nosotros nos quedamos por fuera. Yo cuando llegué eran las 6 de la tarde y al puesto donde yo iba ya habían 220 puestos. Y la vuelta, y la fila le da la vuelta a la manzana. Yo puedo calcular que asistieron más de 400, 500 personas porque pues la gente que asiste a este sitio conoce el aforo del lugar y al punto donde yo me encontraba en la fila, la gente ya se daba por vencida porque sabían que no cabía la gente ahí adentro, pero aún así seguían haciendo la fila. Entonces, nada, tocó como, no sé, nos encontramos con personas que también están en el equipo de proyecto, pues, que han estado como en lista de proyectar la película y nos fuimos enseguida a buscar otros escenarios. Al otro día, pues, logramos ubicar un escenario, pues, para hacer otra proyección. Pero aún así, los que estábamos como en la logística y nos habíamos perdido la película el día jueves, pues el viernes no fue la excepción. También nos la perdimos porque, pues, si te haces cargo de la logística, tienes que estar atento de otras cosas. Y nada, pues, yo ya voy por mi tercer intento a ver si esta semana logro verla. Y estamos programando otra proyección en una sala alternativa. La idea era como tener salas aleatorias, pues para las personas que se han quedado por fuera. Realmente se han quedado muchas personas con la expectativa de verla. Ya se les comentó a muchos que a partir del 26 pues ya la pueden ver online y todo, pero bueno, no faltan las personas que de pronto no tienen acceso a un computador o las personas que de pronto no tienen la habilidad para manejar el internet, que han pedido pues muy formalmente que se hagan más proyecciones. Entonces, en respuesta a eso, pues esta semana varios de nosotros estamos como organizando otras proyecciones aquí en Bogotá y nada, esperando pues que aquí las personas del equipo pues, no sé, pues también se unan como a hacer otras proyecciones aparte y chévere, chévere. Yo me sentí muy, realmente muy, muy motivado el día jueves cuando vi la cantidad de gente que había. Había mucha gente de muchos lados, colectivos, organizaciones, pues que han tenido presencia en otros lados y además de eso, pues en la fila donde yo estaba, habían funcionarios de la alcaldía distrital, perdón, de la alcaldía de Bogotá. Y nada, ellos no habían visto las dos películas anteriores, pero les causó mucha curiosidad porque se enteraron hasta ahora de los documentales. Y tuvimos una charla muy chévere en la fila. Y pues nada, ver personas de todo tipo, que está llegando gente de todo tipo de pensamiento, de corrientes, pues eso realmente es muy motivante. Y nada, pues para mí, pues los comentarios que he escuchado de la película, increíbles. No me la puedo ver después por eso. Pero bueno, confío en los comentarios de la gente y chévere, chévere, chévere, buena energía. Y nada, vamos a ver si esta semana resolvemos verla. Sí, qué bueno, Kirch. David me contó que estuviste allá y que estuviste ayudando también bien las fotos y todo. Qué bueno. No sé si vieron ya la publicación en el blog sobre el correo que se envió internacionalmente. Gabriel, ¿podrías enviarnos un link? Sí, perdona, perdona, perdona un segundo, es que. Un segundo. Sí, de hecho, te iba a pedir, Dick, que por favor nos ayudaras con el link. Pues es un buen correo que nos llegó. No hice la traducción pues exacta dedo a dedo, más bien es un resumen como de lo que se iba hablando. Apenas hay una reseña como de unos 6 países, o creo que más. Pero en cualquier caso, pues se ve que ha sido impresionante. Nuestros 350 que sobraron en otros lugares fueron como 2.000 personas en lugares que se esperaban 500, cosas absurdas. Y pues sobre todo lo que ha forzado, como decía Cobrich, es a hacer nuevas proyecciones. O sea, definitivamente el motivo, lo que ha sorprendido, inclusive por lo que se nota en el mensaje, en el mail que lo escribió Peter, o no sé si a nivel internacional había sido escrito por el coordinador, pero lo que se evidencia es que a todo el mundo sorprende es que esto ya va a ser una película que va a estar rodando en bastantes cines por bastante tiempo. Y pues de paso quería preguntarte, Gabriel, ¿qué ha pasado con el muro? Que tenía en cuenta que tenías contacto con ellos acá en Bogotá. Sí, claro. O sea, la primera proyección que hicimos en Bogotá el 15 la hicimos con el Cineclub El Muro, con la ayuda de Adolfo. Y ya la segunda con la Cinemateca. Pero la idea es que hemos estado hablando para hacer unas proyecciones a partir del 27 en Bogotá, empezando en Bogotá, con el Cineclub El Muro. Y vamos a hacer otras con la red de bibliotecas, si todo sale bien. En eso, la red de bibliotecas en Bogotá incluye pues las bibliotecas más grandes que hay públicas. Entonces sería espectacular ya. Ya antes tuvimos la oportunidad de proyectar, como algunos saben, Adendum y Sideways the Movie y el documental de Diseñando el Futuro en la biblioteca El Tintal. y fue un éxito total, fue muy rico poder conversar allá con la gente. Entonces, las bibliotecas son un muy buen espacio. También, qué pena, Dick. También hay contactos con las universidades, con algunas universidades, específicamente con la Universidad Central y bueno, y hay algunas otras cosas que están pendientes, pero chévere, chévere empezar a hacer un ciclo por las bibliotecas, por las universidades y lo que podamos organizar por el muro. Yo creo que a partir del 27 vamos a ir anunciando más proyecciones y súper chévere para toda la gente que no la ha podido ver. Gabriel, ya por el correo abierto, pues el correo lo voy a resumir un poco para las personas que están escuchando, a lo mejor no han abierto el link. Vancouver, un teatro de 820 personas, llegan 2.000. Entonces ya se aseguró otro teatro de 700 personas para otra proyección. En serie 400 personas y se crea una asistencia de 600, varias personas en el piso y proyecciones en adelante. Brasil, según Bruno, bueno, que definitivamente se necesita mayor capacidad y necesidad de otras proyecciones. Eso fue como el gancho que Croacia. Y además, en Croacia hubo algo importante, se logró reunir a profesores, medios, científicos y también un miembro del Parlamento. Importante, ¿no? Pues inclusive ver esas cosas en esos países. Rusia, fueron necesarios dos teatros en un mismo día. Sudáfrica e India, es sobre capacidad, 2.000 personas en la India. Esto es increíble. Palestina, increíble escuchar que Palestina, pues que en Palestina se está haciendo, inclusive la proyección se hizo en una institución que queda en un campo refugio. Para las personas pues, que conocen el contexto. Italia es interesante y es el último ejemplo que tenemos porque fue una persona que tiene un programa que se llama Sentido de la Vida y fue y precisamente ya se comprometió a hacer un show, fue la persona se paró, como que hizo una vez y dijo pues, que le fascinaba el movimiento y pues como que es una persona que conoce mucha gente en Italia por su programa de televisión y que dice que tiene 8 millones de espectadores y va a hacer un especial específico sobre este documental. Y la lista sí. Entonces, pues chévere hacer este pequeño reporte. Sí, también está disponible ya en, pues tú lo pusiste en el post del blog, Dick, pero los que no sepan ya está disponible un teaser, es decir, como un pedacito adicional de la película que antes no se había visto. Antes me refiero pues para las personas que no hayan visto la película, lógicamente es parte de la película, pero es la introducción de la película que incluye una animación y es como una microbiografía de la vida de Jack animada. Entonces es muy interesante y musicalmente, audiovisualmente es muy interesante. Entonces es muy bueno para promocionar la película. Entonces en ese mismo post del blog, ahí está el video. Está genial. Y como diría Fresco, esta mierda se tiene que ir. Sí, estamos en reunión, entonces toca cuidar lo que se graba. Pero sí, totalmente. Que conste, él lo dice, yo no. Ah, muy bien dicho. ¿Cuánto cobrará Jake Fresco por una conferencia? Pues te puedo. Nosotros organizamos la conferencia de Jack Fresco aquí en Colombia cuando vino él en abril. Se hizo en Bogotá una conferencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y pues básicamente lo que se hizo fue coordinar con la Tadeo para el teatro, para la estadía, pero los pasajes y todo, pues obviamente todo eso costaba mucha plata, pero realmente creo que, o sea, la única razón por la que cobran es porque a ellos también les toca pagar cuentas, pero aún así, como que el periodo que estuvieron acá, estuvieron más de una semana y todos los días en la noche dieron conferencias gratis. O sea, con grupos pequeños. Pero quería saber si fue exacta cuánto cobra él o cuánto cobró él en esa semana de estadía. Pues realmente como que, o sea, si te digo la verdad, como que ellos no nos cobraron a nosotros, como que había una cifra que era como el objetivo alcanzar como para ayudarles en el tour, porque en parte de la idea del tour era que ellos pues no perdieran la propiedad que tenían en Venus, Florida. Entonces, ese monto que era como internacional, como para cualquier país, era 5 mil dólares. Pues no sé, para nosotros obviamente en Colombia como que de pronto suena mucho, pero pues no sé si tú alguna vez has sabido o tienes experiencia con conferencias, pues yo fui profesor de la Tadeo y pues me asesoré de algunas personas allá y pues estaban sorprendidos porque en una gira internacional normalmente Eso lo que cuesta una conferencia pueden ser cifras absurdas para uno, o sea, 20 mil dólares, 30 mil dólares. Entonces, realmente como para el estándar, como que no era mucho dinero, pero pues obviamente para ellos sí, viajar por todo el mundo pues implica muchos costos. Solo para que te hagas una idea, los pasajes de aquí a Nueva Zelanda costaban eso, costaban 5 mil dólares. Entonces, como que, pues, de pronto no era tanta plata. Pero en todo caso, a nosotros no nos cobraron, nosotros simplemente dimos lo que se pudo recolectar, pero pues ellos nunca nos pasaron cuenta ni nada, simplemente pues nosotros con la conciencia de que el viaje en sí mismo cuesta mucha plata. Y lo que te digo, igual en el periodo que estuvieron acá dieron, o sea, literalmente decenas de conferencias, horas y horas, como que algunas de las personas que estuvieron como que pues pudieron vivir esa experiencia, pero igual están los videos de muchas horas de ellos ahí hablando con toda la gente, involucrándose. El interés de ellos obviamente al final es como que las ideas se conozcan y hablar con la gente y si la gente tiene dudas resolverlas. Como que ciertamente la motivación no es la plata, ¿no? Gabriel, y pues a la persona que estaba preguntando, digamos como persona que fui y pagué ese día, costaba 45 mil pesos la entrada a un auditorio, no sé, Gabriel ya nos puede decir de cuánto es, pero pues ahí se puede hacer como la otra perspectiva del costo, ¿no? Pues de cuánto puede haber sido, piensa uno, pues pensaba yo respecto a la calidad de la información, el material que él brinda, entrega, además sus condiciones y todo eso, pues comparado con cualquier otra conferencia que tú encuentres en cualquier universidad, además era económico. Mirándolo ya desde la perspectiva monetaria. En el mismo lugar, dos o tres personas se levantaron y le preguntaron por qué cobraba, que les parecía incongruente, y él, pues, prácticamente se limitó a responder exactamente lo que se ha dicho Gabriel. O sea, hay unos gastos de viaje, es un tour finalmente, no era un viaje aislado. Venir a Colombia, que creo que fue el único lugar que venía de Sudamérica, implicaba todo un camino, porque me imagino que lo llevan a Santiago para ir a Nueva Zelanda. Entonces, pues vale a agregar eso que se vio desde la perspectiva de las personas que estaban ahí, me preguntaron y pues fue interesante. Sí, pues yo también trato de explicar en esa ocasión cómo si nosotros lo hubiéramos podido hacer gratis, como que la conferencia específica en la Tadeo, como que sin duda alguna lo hubiéramos hecho gratis, como que, pero pues era muy difícil toda la gestión, como que o sea, yo personalmente estuve a cargo de esa gestión, como que, entonces puedo darles testimonio de que fue muy difícil, como que un auditorio de esas dimensiones, como que cuesta muchísima plata, como que. Y conseguimos el auditorio de la Tadeo y nos lo dieron gratis. Y solo con eso nos ahorramos como 8 millones de pesos, como que, para que se hagan una idea. Y la estadía de ellos, la Tadeo también la pagó. Entonces todo eso permitió que el costo de la entrada fuera bajito, relativamente, porque en realidad es que el problema para nosotros es que el cambio de moneda es tenaz, como que para, o sea, el dinero de nosotros vale mucho menos en otros países. Entonces, como que eso nos dificulta más el proceso. En parte por eso la conferencia de Jackie Roxanne, el tour, llegó solamente a Colombia. Aquí lo logramos, pero en otros países de Latinoamérica como que no se pudo. Pero es impresionante cobrar 20 mil dólares, 20 mil euros, como ustedes dicen, en otros países. O sea, si él lo hace de verdad de corazón, creo que debería cobrar menos, creo yo. Además Ah, de no, eso. pero no fue 20.000, para nada. Bueno, además de eso, creo que viendo como Al Gore, que está sacando provecho del calentamiento global y pues cobran demasiado. Entonces, no sé. No, no, pues solo para aclarar, de pronto no lo dije claro, como que 20.000 dólares o 30.000 dólares es lo que cobraría un conferencista normalmente. Ellos cobraban o no cobraban, sino como era el número que se decía, como que era 5.000 dólares. Pero lo que te digo, a nosotros no nos cobraron nada. Yo te digo, a ciencia cierta, que yo personalmente, como que estuve a cargo de eso y no le dimos una cantidad ni siquiera cercana a eso. No se menciona, o sea, en el tema de Al Gore, que digamos cobraría millones de dólares literalmente por una conferencia, más con lo que él sí generó, que fue un negocio generando terror a través de información tremendamente terrorizada de todo esto respecto a lo que es implementación del trabajo de muchísimos años y décadas de un señor que además estaba haciendo un tour. Costó 45 mil pesos la entrada porque yo asistí, fui y los pagué, pese a que estuve todo el resto de la semana con él gratis. Con el resto de la gente se puede ir a grabarlo, todo el mundo le puso videos, sea, fue una, me parecía aún que hubiera sido un desperdicio no haber hecho una conferencia de corte académico, ya que él claramente es un científico y pues requiere también el respeto y la altura de que mucha gente que a lo mejor no accede a foros alternativos o no cree en ellos o no pueda estar acá, vaya a esa universidad. Y para mucha gente, vuelvo y repito, si miramos costos y gastos de conferencistas a nivel de Colombia, 45 mil pesos es muy poco. Estamos hablando, además de que de verdad los siguientes 8 días estuvo absolutamente gratis y disponible para todos y tiene 94 años. De verdad que yo estuve ahí, lo vi al señor y uno ahí se sorprende. Yo también quería inclusive comprobar si él quería sacarme plata y lo que me fui impresionado de la belleza de persona que era. Entonces, pues en ese sentido pedimos que confíen en nosotros porque fue algo que claramente tuvimos en cuenta y en la gestión, bueno, en la gestión de Gabriel, que además fue sobrenatural porque fue el único país de Latinoamérica que trajo a Fresco. Sí, quería aprovechar que está Vit. Natalia, no sé si nos puedes comentar un poco cómo les fue en Pasto con la proyección de Sideways Moving Forward. Hoy la reunión ha sido un poco espontánea, entonces no tenemos una agenda estricta, pero sí es importante que nos comentes cómo les fue allá. Ah, ahí estás sin micrófono. Bueno, de pronto unos comentarios rápidos en el chat, si quieres yo los leo en voz alta. Es decir, ¿cuántas personas asistieron? Si llenaste la capacidad del teatro y cuál fue la reacción de la gente y eso. Mientras ella escribe, para los que no sepan, Vita es Natalia, ella es la coordinadora en Pasto y ellos tuvieron proyección también el 15 de enero de Sideways Moving Forward, entonces esperemos que nos pueda contar alguito. Una preguntita. Sí, claro, Todd. Yo soy de Norte de Santander, específicamente de la ciudad de Cúcuta. Pues no he encontrado de pronto así un coordinador, una persona así, pues para poderme comunicar. Es más, aquí en Cúcuta, muy pocas personas somos las que estamos enteradas de este movimiento y esta pues tendencia que se tiene pues para solucionar los errores que han cometido, pues, que han cometido la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, mi pregunta específica es, ¿existe un coordinador o coordinadora o cuáles serían las opciones alternativas para ello? Excelente, Todd. Súper buena pregunta, sí. Actualmente en Norte de Santander, pues no, sin embargo, a pesar de que hay personas que se hayan interesado, perdón. En Norte de Santander no hay nadie. Buenas noches, Gabriel. Hola, Javier. Hola, Javier. Sí, estaba tratando de decir eso de una forma más alargada, pero sí, básicamente todavía no hay actividad allá de forma organizada. Entonces, el proceso normal es como si aparece una persona que le interesa el movimiento y quiere ayudar, entonces lo que hacemos es remitir a otras personas que vayan llegando hacia esa persona para que se puedan ir encontrando y se puedan ir organizando. El movimiento tiene una cosa que se llaman capítulos y es básicamente. Estoy diciendo esto porque hay muchas personas nuevas que no han venido antes, entonces para que sepan también. El movimiento tiene una cosa que se llaman capítulos, y es básicamente un grupo de personas que están en un lugar físico y están cerca entre sí y quieren trabajar juntas. Entonces, digamos en Bogotá hay un capítulo, en Pasto, como estábamos hablando ahorita con Bit, hay un capítulo, en Cartagena, en Cali. Yo creo que en Bucaramanga podemos decir ahora que hay un capítulo. Entonces, el proceso normal es ese, como que una persona aparece y dice, hey, a mí me interesa, como que si llega más gente, contáctenla conmigo, y así se empiezan a reunir y empieza a surgir más actividad. Un coordinador es simplemente, no es como ningún puesto superior de nada, de elite, de nada, nada que ver con eso, es todo lo contrario, es como un servidor, una persona que ayuda a comunicar a las otras personas qué está pasando, que tiene tiempo para averiguar qué está pasando y comunicárselo a las otras personas de esa ciudad. Entonces, para hacer esa claridad, Toto. Ok, otra pregunta. Pues debido a la información, a la verdad, ¿no? Que se está difundiendo, porque ya es algo muy delicado. O sea, ¿cómo se ha contrarrestado, cómo se ha hecho para paliar o mitigar esos aspectos, por ejemplo, de que llegue una amenaza de un fulanito, ¿no? Que la religión empieza a uno a perseguir. O sea, ¿qué garantía se tiene, pues, para uno si de pronto opta por liderar o ser un capítulo en la región, ¿Qué garantía se tiene para uno estar, pues, digámoslo así, protegido, ¿no? Porque he tenido experiencias particulares con miembros de la religión, una religión específica, ya sabe, bien centralizada, y pues lo único que han realizado es dañar pues proyectos sociales que de una forma altruista y sin cobrar un solo peso, me lo han querido dañar, y por eso he recibido pues prácticamente esa persecución, ese daño de imagen. Y pues ya la idea es como para ya contrarrestar y sentir el apoyo de otras personas que pues tienen esa misma idea, ¿no? Pensar en la trascendencia y liberarnos ya de esos viejos esquemas que lo único que han hecho es esclavizarnos. Entonces, ¿qué garantía se tiene pues para protegernos unos con otros, ¿no? Sí, pues es difícil porque, como tú sabes, todos los movimientos sociales que hasta ahora han tratado de cambiar algo, entonces llámalo derechos civiles en Estados Unidos, llámalo, pues bueno, por dar unos ejemplos que luego podremos contextualizar, pero los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, de las personas de color, siempre han tenido oposición y oposición muy directa. Y ahí muchas veces violenta. Entonces, como que desafortunadamente es algo que es de esperar cuando es un cambio de paradigma muy significativo, hay personas que están muy aferradas e identificadas con esas ideas. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es tratar de plantear nuestras comunicaciones de tal forma que eviten atacar nada, porque el movimiento no se trata de atacar nada, sino de proponer cosas que son positivas para todos. Entonces, si uno logra buscar puntos comunes con las personas, puede como evitar un poco las asociaciones negativas que a veces hace la gente. Entonces, es lo que yo te diría. Sí, no sé si de pronto la experiencia o las personas que te llegan es tal vez por la primera película de Zeitgeist 1, que al comienzo habla sobre la religión. Sí, no, o sea, decir la verdad o hacer una pedagogía, eso no es lo de malo, sí, lo de malo es la cuestión de que hay personas que están aferradas a una, sí, a lo que prácticamente está tratándose de difundir. Y debido a eso es como que el movimiento Salgues viene siendo, o venimos sí, como una especie de piedra en el zapato, ¿no? Y eso pues visitando el website de Peter, él mismo dice que también ha recibido pues esa persecución, ¿no? Y una forma de contrarrestarla, digo yo, es promocionando y pues tratando de colaborar unos con otros y difundiendo la verdad, porque es que mire, uno ve en los telediarios, en las noticias, no se habla nada al respecto de este movimiento, es totalmente oculto, ¿no? O sea, esto me enteré fue de pura casualidad. Consultando en Google, en la página de Google Videos, y ahí pues prácticamente comenzó la búsqueda, ¿no? Y pues prácticamente estamos o sea, estamos bien fortalecidos, eso está bien, y hay un trabajo, una estructura, una colaboración mundial, pero de nada es válido de que tanto esfuerzo sin que las personas se estén enterando, personas que sean pasivas, porque nosotros en nuestro caso somos los activistas, los que queremos aprender, curiosear, difundir de una forma amable la realidad de las cosas. Pero entonces ahí tocaría fortalecernos en ese campo, más que todo aquí en Colombia y específicamente aquí en Norte de Santander, que como usted bien lo ha dicho, no lo hay, como lo ratificó Javier, tampoco aquí no hay nadie y pues la idea es que se conforme un capítulo. Y más que estamos aquí al lado de Venezuela, mejor dicho, nosotros estamos en el medio tanto del izquierdismo como del ultraderechismo y eso prácticamente estamos de mal en peor. Y pues la idea es fortalecer esa pedagogía a través de la difusión de la verdad. Entonces, no sé, escucharía propuestas, ayudas, sugerencias de ustedes que ya tienen más campo en en estos ámbitos. Excelente, sí. Lo primero que te diría es, pues tocas un punto excelente y es de pronto la mayor seguridad o lo más cercano a seguridad que podemos tener. Montauk, tu micrófono está sonando. Montauk. Continúa ahorita, yo hablo después de usted. Sí, es que creo que tu micrófono está abierto, entonces estaba sonando. Gabriel, nada, interrumpirlo. Vaya usted cediéndole la palabra a cada uno de nosotros y para que así podamos hablar en forma ordenada, ¿le parece? Gracias, Javier. Sí, es que les aclaro a todas las personas que están llegando, es que normalmente las reuniones de Colombia tienen una agenda como estricta y vamos comentando cada tema y pasando cada tema. Como la mayoría de personas que llegan hoy a la reunión son nuevas, entonces la reunión es un poco más abierta. Entonces, pero sí, es totalmente válido. Voy a tratar de ir nombrando a las personas según cómo van pidiendo la palabra, pero si nadie habla, pues pueden simplemente hablar. No pasa nada. Antes de seguir, le quería responder a Todd que traía un punto excelente, y es que la mayor seguridad que podemos tener es que no haya liderazgo, como que si algo hemos visto históricamente es que cada vez que aparece un líder, todo el sistema y toda la violencia, todas las acusaciones se dirigen hacia esa persona. Entonces, pero si son muchas personas las que salen, hablan y son activas, no hay como un clavo más levantado que los otros al que atacar. Entonces no hay un punto débil. Entonces, por eso es la idea holográfica del movimiento, como que si tú también decides participar, Todd, y que te enviemos las personas que aparezcan por allá cerca a Cúcuta, que ya hay al menos otra persona de la que yo sé, eso va a ser como también bueno para todas las otras personas que antes hemos estado participando. Menos presión para nosotros. Y entre más personas aparezcan, menos presión para cada uno. O sea, somos más fuertes juntos. Y, wash, hay muchas personas que quieren hablar. Creo que Rubén Colombia hace rato estaba pidiendo la palabra. Aló, buenas noches a todos. Gabriel, saludos. Hablé contigo tal vez en una de las presentaciones que se hicieron en Bogotá de la tercera parte de la película. Yo quería comentarte lo siguiente. Es importante manifestarte y manifestar a los moderadores de qué manera podemos aportar nosotros en la difusión de las películas, ya sea la segunda o tercera parte o incluso la primera, aunque la primera puede ser un poco pues, agresiva para muchas personas, pienso yo. Sin embargo, mira, yo ahorita, yo te había comentado en esa oportunidad, tengo 85, cerca de 100 CDs listos para distribución de la segunda parte de Adendum. Y a mí me llegó por un amigo también, simplemente me entregó la película y así fue como me enteré. La idea es poner a disposición del movimiento, no sé si aquí existe una sede física en Bogotá, pero poner a disposición una duplicadora de DVDs para que pues podamos hacer la distribución masiva. Gratuita. Yo me comprometo a hacer un aporte pues, de la duplicadora y pues realmente lo que podemos hacer es que masivamente se puede hacer la distribución de esta película, no solamente la segunda parte, sino la tercera. No sé, ¿tú qué opinas? Excelente, excelente, David, Rubén, de una. De hecho, yo estoy hablando con David, que es el coordinador de Bogotá. Bueno, para que sepan, yo soy el coordinador del capítulo de Colombia, y pues casualmente estoy aquí en Bogotá, pero cada ciudad, pues la idea es que vaya teniendo su propio coordinador. El coordinador de Bogotá es David Páez, y yo estoy hablando con él. Entonces la idea es que y vi tu correo también y tu celular y todo. De pronto ahorita más tarde, si no se nos hace muy tarde, te llamo para que tú me preguntabas un lugar donde poder llevar los DVDs. Entonces de pronto se los puedes llevar a David. Él está en el centro de Bogotá, como cerca donde proyectamos la película. Entonces que se las puedas pasar a él, y así a través de él, como todos los activistas que quieran ayudar puedan ayudar para distribuirlos. Ahora otra cosa, perdóname, me tomó un poco más de tiempo. Las universidades y las, bueno, sobre todo el cuerpo docente en universidades, incluso en colegios, pienso que es un nicho muy importante para simplemente obsequiar la película. Yo creo que es un aporte que, pues, en mi caso va a ser, pues, sin necesidad, pues, de organizar una cuota ni nada de esto. No se trata de nada de esto en la medida de que podamos organizar tal vez una distribución con algún tipo de progresión. Es decir, si yo te entrego, te regalo una y te gustó la película, comprométete a dar dos más o dos copias adicionales. Y si la persona no tiene los medios, que no lo informe o lo informe el movimiento y yo estoy dispuesto a entregar esas dos copias. Yo creo que se puede organizar una progresión geométrica que tiene un impacto muy importante al respecto. Ahora, si se trata, esto es para llegar al nicho de mercado o al nicho, pues, por decirlo de alguna manera, no de mercado, pero al nicho de personas que no tienen internet. Entonces, lo que se podría hacer es En el caso de la gente joven, pues que tiene acceso a internet, por lo menos hacer masivamente la publicidad, ya sea en Facebook o en alguna parte de los links y los torrents de donde se pueda descargar pues la segunda y tercera parte. Excelente, sí, Rubén. En todo caso, yo voy a estar en contacto contigo ya directamente con tu celular, que es más fácil. Y de pronto nos encontramos, como tú dices, y hablamos bien cómo podemos organizar eso, porque me parecería excelente. Podemos empezar aquí en Bogotá y si tenemos un modelo exitoso, de pronto se puede replicar en otras ciudades. Sería en realidad espectacular. Entonces, estamos por contacto. Yo te voy a responder el correo y te voy a enviar también mi celular y el de David para que podamos seguir coordinando eso. Me parece genial. Hola Gabriel, buenas noches. Hola Sonia, ¿qué más? ¿Cómo estás? Creo que Javier y Montado que querían hablar. Sí, gracias. Gracias, Gabriel. Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Vázquez, que algunos ya me conocen, que desafortunadamente el año pasado, pues, por cuestiones personales, de cuestiones médicas, estuve un poquito alejado del movimiento. Pero bueno, para centrarnos en lo de la proyección. Gracias a que David contactó con Irena, él le envió una copia del Moving Forward, se lo envió a Irena, e Irena aquí hizo la gestión de conseguir de forma gratis un auditorio que es en una biblioteca. El jueves lo presentamos allá, asistas 40 personas, se recogieron los datos de qué nombre, dirección de correo electrónico, de todas formas. En algo que yo hice énfasis y que ahorita que los he escuchado a ustedes hablando de que costó 45 mil, que esto, o sea, antes de empezar a difundir, a presentar el video, yo lo que les dije fue lo siguiente. Les dije, vea, yo les voy a decir lo que no es Seiges. Seiges no es una religión, no es un partido político, no somos una ONG, no somos Greenpeace, nada de eso. Nosotros. Si alguien les pide plata a nombre de Seiges, no es Seiges, porque Seiges busca es hacer énfasis en hacer intercambio de tanto recursos como de habilidades para que todos podamos compartirla, ¿sí? Y sacarle provecho. Entonces, yo creo que con eso de la plata, de pedir, o sea, no sé, hay que tener, hay que saberlo manejar contacto como para no perder ese, ¿cómo decirlo? Ese punto principal de que es como base en el movimiento. Perdón, sobre eso precisamente, Javier, yo quisiera preguntar, porque no lo tengo claro, ¿cuál es ese punto principal del movimiento? ¿Qué es lo que quiere el movimiento Seiges? Pues yo puedo tratar de responder. Claro, sí. Pues hasta donde llega mi entendimiento, el objetivo del movimiento Zeitgeist es básicamente iniciar la transición hacia una economía basada en recursos. Esto es por medio de una economía basada en recursos en mayúsculas, como la define el proyecto Venus. Esto por los medios de un movimiento social, es decir, por medio de la información, de ir poco a poco cambiar el sistema de valores y la forma en que las personas en nuestra sociedad ven a la sociedad misma. Entonces, por medio de como una reconceptualización de los fenómenos. Y eventualmente con los otros medios que han usado los movimientos sociales, pero pues no en este momento. Lo primero es la difusión. Entonces, sí, es básicamente eso. O sea, el primer paso para la consecución de esa transición es la difusión específicamente de los documentales. Pues no necesariamente. Qué pena, no necesariamente. Obviamente o sea, las películas que ha hecho Peter Joseph, pues muestran cosas relevantes. Pero igual, pues si tienes en cuenta, el movimiento existe solo desde o sea, la única película que ha salido desde que existe el movimiento es la tercera, realmente. En las anteriores, como que la primera, pues tú sabes que él la hizo como una expresión personal, y la segunda la hizo después de que Jack Fresco y Roxanne Meadows le enviaran el libro que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar. Y entonces, Pues no, realmente o sea, sí hay mucha más información que se puede difundir, o sea, muchos otros documentales. Lo importante son los entendimientos fundamentales que promueve el movimiento. Si ustedes miran, digamos, en la página de SeiDaysColombia.com, hay una pestañita que se llama Entendimientos, que se debería llamar Nociones. Y básicamente dice los entendimientos fundamentales sobre la psicología humana, es decir, cosas que algunos espero que sepan sobre y que se explican muy bien en la tercera película de Peter. Cosas como que nuestras ideas y nuestra forma de actuar están en parte condicionadas por nuestro entorno. También sobre la sociología, ideas sobre tecnología. Básicamente, estas nociones son las que se busca difundir, que si se entrelazan, llevan a la conclusión de una economía basada en recursos. Como es planteada por el proyecto Venus. Pero pues hay mucho material que inadvertidamente habla sobre estas cosas, sin hablar al tiempo de una economía basada en recursos. Pero si uno ve, digamos, un documental como The Corporation, La Corporación, es muy evidente el tema de la prioridad del lucro y el cáncer que es para la sociedad es esa misma prioridad del lucro. Entonces, pues hay mucho material que se puede usar, pero sí hay algunas ideas fundamentales que hay que entender. Gabriel, ahora que dices de documental, para los que estén cerca de su televisor, ahorita en Discovery a las 9 empieza La Batalla por la Amazonía, que es un documental que estrena Discovery hoy. Pues si es como de verdad pinta de que ellos hacen una crítica bastante fuerte al ataque que se está haciendo al destruir cientos de hectáreas, miles de hectáreas en la Amazonía, pues es bueno. Y si ojalá alguien lo pudiera grabar, sería muy bueno. Chévere. Gabriel, entonces, de pronto puntualizando, el movimiento, pienso yo que es una mezcla equilibrada entre pedagogía y despertar de la conciencia. Es cambiar el enfoque piramidal por un enfoque más basado en redes simbióticas e igualitarias, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, entiendo lo que dices, sí. Y definitivamente eso hace parte del movimiento. Pues hay algunos entendimientos fundamentales. En Addendum se explican dos muy importantes, que son el principio de simbiosis ese es uno, y el otro es el principio de emergencia. Pero esto es como que es que el movimiento se trata simplemente de abrazar los entendimientos más actuales que tenemos sobre quiénes somos, dónde estamos. Y cómo manejarnos en este planeta. Entonces, en este momento, esos son los entendimientos más actuales. En parte lo que mencionas, como que entonces pues es simplemente ponerse al día. Entonces, ponerse al día en cuanto a la tecnología, lo que realmente representa para nosotros, sobre psicología, sobre naturaleza humana, sobre sociología, etcétera. Ok, gracias. Tengo una pregunta sobre economía basada en recursos, pero pues no sé si alguien más esté hace rato tratando de preguntar algo respecto específicamente a lo que estábamos hablando. No, pues sigue porque está relevante, súper importante el tema. Dale. Pues hay algo que yo me pregunto con esto, porque pues mirando la información y el planteamiento del proyecto Venus sobre la economía basada en recursos, uno de los planteamientos fundamentales que he encontrado en el material publicado en la página es que, y bueno, y también en lo que dice en el documental, es que la economía basada en recursos promueve la idea de que los recursos, como los llama, los recursos presentes en el planeta, sean considerados como herencia de toda la humanidad, según entiendo. Eso es cierto, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es más. Es más que. ¿Sí? Si quieres responder tú, Jorge. Gracias, Gaby. Primero pedirle a Walter P1, que le haga mute a su micrófono mientras no esté hablando porque se está activando evidentemente. Y sí, más que herencia, es patrimonio, patrimonio de la humanidad. La idea es que los recursos de la tierra pertenecen a la humanidad y asimismo el usufructo de esos recursos recae en la humanidad en general, o global, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta, Sonia. Sí, antes de pronto para complementar, más allá de ser como una propuesta o un objetivo, es una implicación. O sea, si queremos, solo si queremos realmente vivir en paz, sin guerras, reducir la violencia, la estratificación, es un elemento que es simplemente necesario para que eso pueda ser real. Entonces, es más bien como una implicación. Pero sí, el proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist promueven la idea de que no exista propiedad, sino acceso universal, y de que el mundo entero es un solo sistema, entonces no debería estar dividido. Y si uno entiende, o sea, si uno busca los entendimientos más actuales, como que la propiedad, el fundamento de la propiedad, pues tenía razones muy específicas, se basaba en la escasez y en muchas cosas. Me parece que, sí, de hecho sí, en la última película, en Zeitgeist Moving Forward, en la segunda parte que se llama Patología Social, en la tercera parte que se llama Patología Social, explican un poco de dónde viene el concepto de propiedad y por qué ya no es relevante. Bueno, sí, de pronto está muy amplia la respuesta, pero no, tú síguenos contando. Es que no, digamos, yo no he terminado de formular la pregunta, quería saber cómo si estaba entendiéndolo bien. Ah, ok. Porque algo que me preocupa dentro de eso, que, y me parece que son importantes, como de hecho siento que le entendí a Jack Fresco cuando vino en su visita y nos habló del lenguaje y de lo importante y de lo mal que lo usamos y de lo peligrosas que son las palabras. Porque yo siento que un enfoque como ese es antropocentrista y es como que, en principio, si reconocemos que somos un sistema completo con el planeta, no veo por qué concursos y decimos como, bueno, esto es patrimonio o herencia o el término que quieran usar de toda la humanidad, cuando de hecho debería ser como de todos los seres que habitan el planeta, ¿sí? Es como que todos llegamos hasta acá, o sea, la evolución nos trajo a todos hasta acá, nos trajo solamente a los hombres, y los animales y las plantas tienen tanto derecho es que, no sé, de por sí el término recursos, de la economía basada en recursos, me parece un poco como las plantas y los animales son los recursos y cómo nos los vamos a gastar. Y no sé, yo algo ahí que al principio no me funciona, yo no lo comprendo así. No sé si estoy dándome a entender. Sonia, muy poco, estoy entendiendo muy bien. Perdón, y pues la pregunta es bastante profunda, definitivamente. Javier, tú dices, pues digamos, ¿cómo la interpretaría yo la pregunta de Sonia, que dices que no la entiendes? Sería, nosotros finalmente estamos hablando en nuestro lenguaje humano sobre decir que finalmente es todo lo que hay alrededor nuestro, inclusive se incluye los recursos de la naturaleza, animales, vegetales, y claramente pues ahí está nuestra separación de ello porque la hemos creado nosotros. Y el hecho es, hablamos por todos, pero en últimas estamos hablando solo los humanos sobre que es nuestra herencia. Y sí, Sonia tiene, o sea, yo lo que veo en la pregunta es bueno, ¿estamos viendo realmente a la naturaleza como eso, el lugar de abastecimiento? Pues yo creo que, Sonia, realmente que alguna vez estuve en una discusión así en TeamSpeak, y lo que pude apreciar y también pude ver en algunos diálogos de Peter fue, pues que realmente, sí, no sé si es muy arrogante o no, que los seres humanos inclusive podamos hacer una declaración como esa, porque no estamos hablando por algo que no nos corresponde, que son los recursos en sí. Pero definitivamente cuando es reconociendo que nosotros somos recursos también, los seres humanos, es siempre el concepto de la sinergia y de la unidad en la diversidad que hay respecto a nuestras células, respecto a nosotros mismos, respecto al planeta, nuestra unión eterna con el planeta en todo lo que hacemos. Somos hijos de ella, y en ese reconocimiento, pues a lo mejor cuando tú y yo nos reconocemos como parte del planeta, pues cuando hablamos de nosotros, pues también hablamos del planeta. Entonces, es algo que habría que discutir mucho, y digamos en la declaración de crear principios y de definir una economía basada en recursos en el futuro o en la transición que inicia ahora, Definitivamente sí es importante tener mucho cuidado con las, claro, hasta con la semántica y la profundidad de las declaraciones, e inclusive si es necesario explicar esas cosas. Definitivamente el tema del antropocentrismo, que implica estar centrado en el hombre, el argumento puede tenerlo, porque definitivamente estamos hablando nosotros en nuestro lenguaje y es racional totalmente el argumento y es lógico. Pero pues también podemos discutirlo y no es cerrado. Pienso que en absoluto el concepto es cerrado, ni como ha sido definido por Francesco, ni por cómo va a ser definido por cada localidad que empiece a trabajar cada uno en su proyecto de economía. Sí, de hecho... Gabriel, ¿me permites? Esto, perdón que me meta en la conversación, pero hay un punto que explica en el tercer documental qué es la economía de recursos, y es que nosotros estamos en un planeta que tiene recursos limitados, gastándolos de forma ilimitada. Y cuando se dice recursos limitados, es también los seres humanos y todos los seres que habitan este planeta. Entonces, economía de recursos, nosotros también hacemos parte de esos recursos. Es tanto el recurso animal, vegetal, mineral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de que creer que es antropocentrista o es ya una opinión que, si uno ve el tercer documental, lo que es una simbiosis entre todo, y que todo es un recurso limitado, que lo estamos gastando como si fuera ilimitado, como si nos alcanzara para millones y millones de años. Entonces, economía de recursos es poder hacer un gasto racionalizado de los recursos que tenemos, humanos, vegetales, animales, minerales, para que la existencia en el planeta pueda continuar. Sí, hay una cosa que para agregar a lo que los dos habían dicho. Tú. Sigue tú, Jorge. No, sigue, Gaby. Vale. Pues hay, o sea, creo que hay varias cosas para entender. Una la comentó muy bien Dick, y es como que nuestra noción de que nosotros estamos separados de la naturaleza es simplemente eso, es como una idea que tenemos. Lo cierto es que como que no hay ninguna separación, nosotros estamos conectados a todo. Solo porque no veamos como las conexiones directas, no significa que no estemos conectados. De una forma muy directa somos parte de todo. Por eso entender el principio de simbiosis es esencial. O sea, si las abejas no están, nosotros tampoco estamos. Si las plantas no están, nosotros tampoco estamos. Si entiendo bien, la noción de antropocentrismo viene de un contexto muy diferente, donde el hombre se ve como separado del resto. Entonces, forzosamente, si nos entendemos como parte de todo, eso tiene que cambiar algo. En todo caso, pues entiendo a lo que te refieres, pero también hay que tener algunas cosas en cuenta, como... Lo importante respecto al lenguaje, Sonia, pues para que tú nos comentes qué piensas, es la forma de lenguaje que es necesaria, digamos, el lenguaje ha sido en las condiciones de la sociedad que se está anunciando y pues presente deriva de las necesidades y tantas cosas. Entonces, precisamente por eso, en la transformación del lenguaje tenemos que otro lenguaje donde pues, se reconozca. Yo hablé y las individualidades y todo este juego, pues, acaba. ¿Aló? Tengo un amigo alemán que me decía, como ustedes pronuncian Seige, está mal. La pronunciación en alemán correcta es Seige. El señor, téngalo en cuenta, pues a mí me quedó sonando eso y voy a decirle como para que lo haga. Sí, es verdad, lo es la pronunciación. De hecho, yo estaba consciente, a veces en las reuniones internacionales en inglés, lo pronuncio como Zeitgeist. Pero en español trato siempre de pronunciarlo como Zeitgeist, tal vez por la facilidad para luego escribirlo. Latinoamérica en general se está pronunciando como se pronuncia aquí. Entiendo el sistema, sí, el planeta Tierra, el sistema natural, se puede regular solo, sí, ya lo sabe hacer, lo ha hecho durante millones de años, no necesita alguien que lo administre. Yo siento, y quizás es que esta es una mirada como muy femenina, no sé si hay más mujeres en esa sala. Yo siento que lo que el hombre debería hacer es como dejar a la Tierra quieta, dejarla que se recupere sola, porque ella lo sabe hacer bastante bien, ¿sí? Como que si nosotros desapareciéramos como desaparecieron los dinosaurios, el planeta se regeneraría solo y lo que se contaminó se limpiaría solo, y bueno, las especies que se extinguieron se perdieron, pero pues surgirán otras nuevas. No digo que pues las que se perdieron no importen, sí, pero me refiero como que el sistema sabe cómo funciona. Y lo que el hombre tendría que hacer es como dejarlo quieto y más bien mirar él cómo cabe ahí, pero no para administrarlo, sino como que cómo me meto yo sin joder a todo lo demás, ¿sí? No tratar de organizarlo todo. Quizás el punto es, y yo no sé si aquí pues enlazo con una pregunta que vi en el chat hace rato y de la que no se ha hablado, sobre alguien que preguntó, no sé si necesariamente tenga que ver con esto, pero se me ocurre, lo de la sobrepoblación, que no lo trata el tercer documental, ya no recuerdo si los tratan los otros dos, pero quizás el punto es como que como somos tantos, entonces como que no podemos estar todos acá. Y bueno, ya estoy hablando demasiado. No, hola, hola. Muy, muy claro para digamos, ahondar en el tema, ¿no? La Tierra lo es bien, siglos, millones de años. Ha tenido 7.000 millones de humanos encima. Entonces, si nosotros no somos capaces de ajustarnos a lo que la Tierra nos provee, pues tendremos que matar a la mitad o lo que propone la otra gente, que es disminuir la población mundial para poder vivir cómodamente. No es esa la idea. O sea, para mí, el hecho de que cada día mueran 34 mil niños de hambre es algo que no me deja dormir. Y a mí no me importa si son colombianos o si son etíopes o si son gente de Haití. El problema es que nosotros tenemos que buscar una solución para convivir en el planeta, con el planeta, con los animales y con las plantas que el planeta tiene. Somos parte del planeta. Excelente, excelente respuesta. Excelente respuesta. Entonces, nosotros somos los que tenemos que buscar la solución, no la Tierra. La Tierra hace lo mejor que puede, pero nosotros somos más dañinos que la Tierra. Entonces, la solución inversa de lo que estamos proponiendo nosotros es: dejemos todo quieto, aniquilémonos y la Tierra se va a recuperar. Pues, una cosa, no, chicos. De pronto suene un poco a cliché, pero a veces las películas tienen, de cierta manera, frases que son muy, muy dicientes. Si ustedes recuerdan, Jurassic Park, la 1, decían, es que cada descubrimiento es una intromisión. Y es cierto, cada descubrimiento y cada evolución de una especie es una intromisión en el resto, en la simbiosis de las demás especies. Entonces, sí, claro, el planeta ha funcionado muy bien por millones de años, como lo dijo Jorge, pero porque el ser humano apenas estaba empezando a evolucionar. Lo que pasa es que como seres humanos hemos evolucionado haciéndonos esa idea, creyendo que todo lo que hay lo podemos gastar y nunca se va a acabar. La Tierra se recuperaría sola y, como lo dice Sonia, se recuperaría sola si nos fuéramos todos para Marte o si todos nos muriéramos. Ella se recuperaría sola, pero el problema es que nosotros estamos acá. Entonces es no conservar lo que queda y tratar de recuperar lo que ya perdimos. Eso es lo que hay que hacer. No se puede pensar en soluciones utópicas que hay que acomodarse a las circunstancias, y las circunstancias es que tenemos 7.000 millones de habitantes, que tenemos que buscar la manera de economizar y de racionalizar los recursos que tenemos para poder alimentar a toda esa cantidad de gente y mirar cuál es la solución para que el número de personas en el mundo sea mayor a la cantidad de recursos que tenemos. Sí, creo que hay dos puntos a los que les estamos dando vueltas. Uno es el hecho fundamental de que si queremos seguir vivos como especie, no podemos evitar intervenir. El concepto básico de un sistema es que todo afecta a todo. Entonces, no hay ninguna forma en que no podamos intervenir. Solo con estar vivos por aquí en el planeta ya estamos interviniendo. Lo menos que podríamos hacer es hacerlo de la mejor forma que pudiéramos, de la forma más responsable, más sostenible, pensando en lo posible, en al menos nuestro bienestar, y en lo posible no dañar el entorno que permite que nosotros estemos vivos. Eso sería como lo mínimo, porque igual no podemos evitar intervenir. Entonces, el otro punto es que no existe tal cosa como un equilibrio natural. A nosotros nos han dicho que la naturaleza está balanceada y tiene un equilibrio y que los humanos lo alteran. pero no hay tal cosa. O sea, la naturaleza tiene tornados, terremotos, eras de solo volcanes y solo fuego, eras de hielo. Entonces no hay tal cosa como un equilibrio, como que nosotros podemos tratar de ponerle nombre, pero lo cierto es que es un sistema que siempre está cambiando. Entonces, desde nuestra perspectiva humana, de la que no podemos escapar, tenemos que buscar una forma de, como lo han dicho por ahí, de coexistir con como parte del sistema. Entonces, creo que esos dos entendimientos fundamentales ayudan a comprender el problema, incluyendo lo que mencionan de la sobrepoblación, que la propuesta que tiene el Proyecto Venus, que tiene el movimiento Zeitgeist, es básicamente de entender las implicaciones de procrear. Entonces, si uno entiende las implicaciones en el sistema de procrear, uno sabe que pues eso tiene repercusiones. Uno no solo puede tener hijos sin pensar en que eso no va a tener consecuencias. Entonces, obviamente que queremos que la mayor cantidad de personas posible tenga buena calidad de vida, pero pues tampoco podemos como sentarnos a tener hijos indefinidamente. Y eso es algo que la sociedad entiende. Si ustedes saben, a medida que avanza que hay menos desigualdad en las sociedades y que hay más educación y más acceso a recursos, disminuye la cantidad de hijos. En los supuestos países desarrollados tienen muchos menos hijos que en los países supuestamente subdesarrollados. Complementando lo que dice Gabriel, la Tierra o estos sistemas planetarios tienen ciclos, tienen procesos, tienen movimientos. Como explicaba hace rato Gabriel, que la Tierra tiene, por un lado tiene temblores, por otro lado tiene tornados, pero que también tiene la belleza de la primavera. Bueno, eso es lo que es la Tierra o un sistema. Es una convergencia de ciclos, procesos y movimientos. Que en este caso, la Tierra, aparecimos nosotros en ella. Y como parte de esa solución para contrarrestar los problemas de sobrepoblación, los problemas de hambre, los problemas de higiene, los problemas de salubridad, pues esa solución somos nosotros mismos. En este caso ya la Tierra no está sacando tornados, sino que está sacando un despertar de conciencia. Y eso somos nosotros. La Tierra no solamente es algo material, la Tierra está viva. De pronto la ciencia lo puede ratificar a nivel molecular. Usted toma una gota de agua y si está de mal genio, la molécula de agua se adapta al temperamento que uno tenga y eso ya está corroborado. Es más, se aplica mucho en lo que es en la física cuántica. Entonces ahí se puede uno dar cuenta de que la Tierra o todos los elementos que integran esta realidad circundante está totalmente viva. Y parte de esa solución somos nosotros, los que ya estamos despertándonos, los que estamos aquí reunidos, hablando, compartiendo saberes, experiencias, punto de vista, corregirnos, bueno, todo eso forma parte de esa solución que la misma ecología o la misma tierra o el mismo sistema trata de implementar, y eso somos, nosotros mismos somos la solución. Haciendo una comparación o una analogía, miremos un sistema operativo, el sistema operativo, por ejemplo, Windows. ¿Qué tiene un sistema operativo? Tiene virus, ¿cierto? Y puede tener antivirus. En este caso, los virus existieron, hicieron sus daños, pero también existe el antivirus, que es el que trata de vigilar, depurar y controlar para que el sistema esté pues funcionando como debe ser. Y esas funciones, traspasándolo al sistema planetario, pues es propio de la simbiosis biológica. Yo quería aclarar que cuando yo planteé como la situación como de que la Tierra se recuperara sola, pues en ningún momento estaba sugiriendo que nosotros no tuviéramos una responsabilidad en eso, porque el solo hecho como de decir dejémosla a ella que resuelva el problema ya es tomar una conciencia y adoptar una responsabilidad. Entonces obviamente que digamos que de alguna manera sería también como una causa humana la solución del problema, si fuera esa. No sé si es esa, no sé, pero digamos, Sonia, dime. ¿A qué te refieres con dejarla sola? O sea, ¿cómo podemos dejarla sola? O sea, extinguiéndonos, no me entiendes, pero ¿cómo podemos dejarla sola? Te lo pregunto sinceramente porque me parecería interesante. Pero yo lo que, según entiendo, si queremos sobrevivir, o sea, si queremos seguir a ser vivos, mientras estemos acá, vamos a de alguna forma intervenir. Entonces, por eso te pregunto, pues me parecería interesante. No tengo Gabriel. una respuesta clara a esa pregunta. Sigue. Sonia, bueno, ¿cómo les explico? A ver, de todos modos, aquí todos tenemos la razón. Sonia de pronto especifica que la Tierra, ella misma se encarga solita de solucionar los altibajos, ¿sí? Pero pienso, ¿no? No sé, me esté tomando el atrevimiento de pensar por el planeta Tierra. Yo digo que la misma Tierra, en busca de esa solución, nos hizo a nosotros y hemos aquí reunidos como parte de esa expansión o esa extensión racional que debe gestionar correctamente a ella misma. Ahora, yo tengo otro granito de arena que aportar. Primero decirte, Sonia, que agradecemos mucho tu intervención, porque eso, las conversaciones siempre enriquecen. Y si en algún momento mi respuesta ha sido un poquito molesta para ti, ha sido sin ninguna intención. Pero sí es importante que has sacado a la luz una situación en la que cada uno de nosotros tiene un pensamiento y lo estamos aportando y bueno, eso enriquece la conversación. Pero bueno, lo que sí yo estoy seguro es que estoy contigo con respecto a que la Tierra lo resuelve. Así como como la Tierra nos produjo y estamos en este punto en la evolución del planeta, asimismo la Tierra nos puede acabar. O sea, cuando nosotros acabemos con sus recursos, vamos a desaparecer y por lo tanto la Tierra empezará a regenerarse poco a poco y creará otras especies que se mantengan. Aquí la Tierra no va a morir por nosotros. O sea, nosotros no vamos a matar la Tierra. Eso está absolutamente comprobado. Nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo que la raza humana desaparezca. Precisamente porque estamos acabando con todos los recursos de los que podemos usar la Tierra para sobrevivir. Lo que nosotros proponemos es parar ese despilfarro y empezar a consumir lo que la Tierra nos alcanza a dar. Hoy en día estamos consumiendo 6 veces lo que la Tierra nos da. ¿Y por qué lo estamos consumiendo? Porque vivimos totalmente independizados de la Tierra, de los recursos. Usamos un recurso ficticio que se llama dinero, que nos permite pensar que los recursos son ilimitados, que el dinero compra todo. Y eso es lo que nos está llevando a la autodestrucción. Nosotros estamos haciéndole a la Tierra en una fracción de milisegundo en su historia. Por lo tanto, a la Tierra no le va a pasar nada, no nos preocupemos por la Tierra. Nosotros tenemos que preocuparnos por cuidar el pedacito de tierra en el pedacito de tiempo que nos toca vivir aquí. Yo creo que esa es la interpretación que yo le doy. Algo que Sí, Jorge, estoy muy de acuerdo contigo en realidad. Pues a lo que dices, igual me gustaría agregar que, o sea, es verdad, como que la Tierra no la vamos a matar, evidentemente, pero si queremos sobrevivir en ella, sí tenemos que voltear a mirar hacia ella muy humildemente. Entonces, con dejarla Excelente. sola, yo me refiero es a que nosotros no sabemos cómo va a funcionar mejor ella, ¿sí? Lo que tenemos es que observar cómo funciona, dejándola lo más quieta posible y pues quizás, obviamente que el estar aquí pues cambia las cosas, ¿sí? Nosotros igual vamos a tener que comer y vestirnos y tener casas y todo eso, pero lo tendríamos que hacer lo menos contaminantemente posible, ¿sí? Dejarla sola es como dejemos de contaminar todo lo que estamos contaminando, dejemos de consumir todo lo que estamos consumiendo inútilmente y tratemos como de consumir lo mínimo, lo mínimo. Y una vez que, y una vez pues ahí que, miramos, pues básicamente, ahí miramos. Porque es que lo otro que sucede es que en realidad no sabemos cómo puede pasar, ni cómo va a pasar, ni si realmente la economía basada en recursos va a funcionar o no, ¿sí? Simplemente es quizás como una cuestión de método, no sé. Sí, pues yo me lo pido. Pero es que tú eras la misma que preguntaba que qué era el movimiento o cuál era el fundamento del movimiento, y tú acabas de dar una explicación que yo creo que es mejor que muchas. Sí. Bueno, yo quería decir desde el comienzo eso, lo que estaba diciendo suena excelente, como que esa parte de como mirar hacia la naturaleza y verla con humildad. O sea, yo sé que las personas como que ven el método científico o los métodos científicos como si hubiera cierto aire de arrogancia, como uy, creen que saben, pero la verdad es que es lo más humilde que podemos hacer. O sea, en vez de asumir las cosas, ir afuera y ver, encontrar, o sea, descubrir, como que no inventarse, porque realmente como que los procesos afuera están sucediendo fuera de nosotros y llevan sucediendo mucho tiempo. Entonces nuestra misión no es como, no sé, implantar algo que nos inventamos de la nada. Como que lo mínimo que podemos hacer es esforzarnos por entender cómo funcionan los procesos y tratar de adaptarnos lo mejor que podamos a ellos. Pero sí quiero agregar que eso no implica que debamos como hacer lo mínimo. Es decir, como que comer lo mínimo que necesito para estar vivo, como que... no digo que tú implicaras eso, Sonia, pero o sea, no hay nada que nos haga pensar que hacer menos va a tener una menor repercusión en el sistema. Posiblemente como que manejar todos nuestros sistemas de basuras, manejar todos nuestros sistemas de producción, de plantación, de alimentación, de vida entera, posiblemente implique mucho trabajo o hacer mucho, pero tal vez deje una huella muy pequeña. Y al final creo que eso es lo importante, el tema de la sostenibilidad. Gabriel, amigos, mire, les voy a compartir unos enlaces. Se ha escuchado, o hemos escuchado en los medios, en los masivos de comunicación, que el crecimiento, que la globalización, que esto otro. Pero ya también está surgiendo lo contrario, no en el sentido de oposición, sino en el sentido ya de reflexión. Así como hay un crecimiento, debe haber un decrecimiento. Ese es un enlace que ya les voy a compartir, que habla sobre ese aspecto. Y el otro enlace es un video completo en YouTube, complementario a lo que se está hablando sobre la Tierra. No sé si ustedes lo habrán escuchado, que se llama Home. Es una producción, pues, que está en múltiples idiomas, muy bueno, y también se habla sobre los recursos que tiene la Tierra y sobre la incidencia que ha tenido el ser humano en el planeta Tierra. Entonces, para ilustrarnos también un poco y enriquecernos aún más y llevar esto a una concienciación más profunda, pues les comparto estos enlaces que les voy a colocar en el chat a continuación. Excelente, muchísimas gracias. Aquí este es el espacio ideal para compartir cosas. Anteriormente yo le había pedido a David que nos comentara qué había pasado en Pasto, pero desafortunadamente como que a mí se me cayó la conexión, entonces no alcancé a leer lo que ella había puesto en el chat. Entonces, para confirmar lo que ya había dicho, en Pasto asistieron aproximadamente 45 personas del cupo total, que era 70, que podía alcanzar el lugar, y que hubo un muy buen debate al final, y pues eso fue lo que alcancé a tomar, eso del evento en Pasto. ¿Cómo haría para tener acceso a la tercera parte de Zeitgeist? Todd, pues desde ya en 2 días ya va a estar en internet, lo puedes bajar desde la página de zeitgeistmovie.com o zeitgeistmovingforward.com, y seguramente que va a aparecer también en la página de Colombia y en todas las páginas de los capítulos del movimiento. Ok, gracias. Bueno, aprovecho pues, revisando la lista de los puntos que íbamos a debatir esta noche o de los que íbamos a hablar, hay un nombre de una persona pues que la verdad no distingo, y pues me gustaría, no sé si alguno de ustedes quiera hablar de ella como para entrar. Es una entrevista de Andrea, si no me equivoco, se me perdió el link aquí, pero bueno, no sé si alguien sepa de lo que estoy hablando. Pon el enlace. Ya, espera, lo estoy buscando, ya lo pongo. La versión que va a estar hasta el 25 es en español. Yo creo que sí, yo creo que se va a poner con con las traducciones que ya están hechas. Sin embargo, les puedo comentar que yo soy parte del equipo de Wistic. Esa traducción que fue muy, muy rápida y muy estresante, aunque parece que salió bastante bien, va a regresar a nuestro equipo. Vamos a hacer algunas correcciones de lo que veamos que está mal. Yo por mi parte, cuando vi el documental, vi 2 o 3 errores. Eso se va a corregir y a la mayor brevedad se pondrá la versión ya oficial en el historio del movimiento. Sí, excelente. Chao, Sonia. Bueno, sí, y bueno, para... Sí, por si no quedó claro, es en subtítulos, ¿no? O sea, pues, sí va a estar en español, pero subtítulos. Creo que todavía nos va a tomar un tiempo ponerla en audio en español. El pasado, el sábado que estuvimos, el viernes que estuvimos, perdón, en la Candelaria, presente en la discusión afuera del Teatro de los Sueños, sí, un par de personas sí sugirieron que definitivamente debería hacerse ese esfuerzo. Se les comentó pues, del equipo y pues finalmente que ya hay mucha gente en ello, pero pues sí, todo eso es que no conocen la versión en español que hicimos acá en Colombia de Adendum. No sé si es buen momento para preguntar entre la gente que está acá si la conocen o les es, o conocen otra versión, la española, el dobla, que es completamente doblada al español. Sí, bueno, pon el enlace, ¿no? Sí, pon el enlace, ¿no? Sí. Yo afortunadamente encontré el enlace en la página de Colombia y bajé el paquete de los 3 y vi la traducción, me pareció muy buena, además, Dick. Sí, fue totalmente hecha por voluntarios y además actores profesionales de voz, entonces quedó muy bien. Lastimosamente todavía no estaba en funcionamiento el equipo lingüístico a la escala que está ahorita, entonces los subtítulos todavía no habían pasado por el equipo lingüístico, o sea, los que se usaron como script para los actores. Pero pues igual fue un trabajo espectacular. No sé si de pronto alguien que hasta ahora esté llegando, que quiera saber algo, que tenga alguna pregunta. Hola, Víctor, bienvenido. Tengo el placer de comentarles que Víctor es la voz del movimiento Sagues en Toronto. Y nos tiene a todos bastante bien informados, usualmente. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está Gabriel? Hola, ¿qué más, Víctor? Hola a todos, hola, ¿cómo van? Gabriel, yo les aprovecho para preguntarte, pues para sugiero, como aprovechando que estamos en este punto, igual a gente, como se ha reiterado, pues para reiterar o recordar pues, precisamente quiénes están los coordinadores, digamos, también recordar la dirección del blog. Recordar, no sé si es que se me desconectó internet, no sé si ya hablaron de lo de la página o si esto está en el orden ahorita, es que me perdí. Sí, es que realmente lo que pasó fue que el orden del día fue tomado de la reunión pasada, porque pues la idea básica de esta reunión era pues recibir a las personas, hablar con ellas y resolver las dudas que tuvieran. Entonces más o menos ya se habló de la página, pero en la reunión pasada. Pero igual, pues sí, no sé, y en cuanto a lo de presentación y eso, pues si quieres, pues haz una presentación de lo que quieras presentar, del blog, que tú más que nadie sabe de eso, y de pronto, pues si algunas personas se quieren quedar y les comento un poco sobre los procesos y estructuras del movimiento. Gabriel, una pregunta. Dime. Yo entiendo que, o sea, en la semana todos tenemos nuestras diferentes obligaciones, pero no deberíamos como, no sé, como organizar 3 tipos de reunión, una para personas que ingresan al movimiento por primera vez, otra como para discutir los temas que o objetivos que queremos desarrollar y otra así como para discusiones del tipo, por ejemplo, como la pregunta que planteó Sonia. No sé, es una opinión mía. Sí, de hecho es un punto excelente porque ayuda mucho a que todo funcione mejor. Y sí, me parece perfecto. O sea, la única razón por la cual no lo hemos hecho hasta ahora es porque, pues, básicamente porque falta como la gente que se comprometa a poder estar siempre ahí, grabar la reunión y dirigir los temas. Y pues yo he llevado las reuniones de Colombia. Que son cada 15 días, los domingos a las 8 p.m., Pero pues me parecería espectacular, sería genial. Igual, también la idea es que vayamos haciendo este tipo de cosas como reuniones para personas nuevas a nivel local. Entonces, digamos, en Bogotá, allá en Bucaramanga, que se pueda hacer en persona, por las muchas ventajas que esa situación tiene. Y la reunión como de Colombia, que sería como cada 15 días, que sea como para compartir las experiencias entre los capítulos y difundir la información y ese tipo de cosas. Pero bien, o sea, totalmente de acuerdo con la propuesta. Sí, me gustaría hacer aquí un aporte, pues para las personas que están ingresando nuevas. Vemos que ahorita Gabriel va a hablar algo súper chévere, que es cómo se ha, pues, y aspiro a que de pronto hable un poco acerca de cómo se han estructurado estos equipos que nacen desde el voluntariado, nacen desde el mismo compromiso que tienen como personas frente a los problemas que se presentan. Y pues aquí es importante reconocer que como movimiento, pues ya el hecho de que estés de acuerdo con eso, tú eres parte del movimiento. Entonces, si tienes actividades por hacer, si se te ocurre alguna idea, chévere que contactes a la gente que esté pensando lo mismo. Para eso hay canales ya en este momento, hay canales en el mismo movimiento. Tal vez algo que se te haya ocurrido ya alguien lo haya estado trabajando, lo tenga por ahí en agua fría. Lo único es mirarlo, si no, proponerlo y sumarse y hacerlo. Realmente vemos, o yo personalmente que he estado como en esa tarea esos últimos 15 días, veo que en el grupo es muy activo, pero realmente pues chéverísimo, o sea, sería mucho más acelerado todos estos procesos que y los proyectos que ya se han sugerido se harían mucho más rápido si hubieran más manos. Obviamente hay mucha gente interesada y pues la invitación de esta noche sería que todas esas personas que se sienten con disponibilidad, voluntad de aportar a todo esto, súper chévere, o sea, es la hora de sumarse y yo creo que esto ha sido un proceso gradual y nada, pues con el éxito de esta película ahora el jueves vemos que va a entrar mucha más gente disponible para acomodarse en este proceso y reconocernos pues como equipo, personas que tenemos ya digamos pensamientos comunes, que es esto de Sadgeist, y yo creo que cada persona tendrá un proceso personal muy bonito que es chévere compartir y lo que decía Javier, chévere poder hacer otras reuniones que incluso algunos de nosotros mismos podríamos programar entre semana. Este canal está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, entonces sería chévere pues coordinar para los que entran, para los que ya están, de pronto no se han reconocido, pues se compartan experiencias y pues desde ahí empezar a construir cosas mucho más bonitas. Yo creo que este año se presta el escenario para empezar ya a reconocernos más en lo físico. Ya tenemos herramientas muy fuertes a nivel de virtuales y pues de ahí pues ya tenemos material como para empezar a abordar ya espacios físicos en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia. Y chévere, chévere empezar a hacer ese tipo de actividades. Y si hay un equipo y gente voluntaria que se quiera reunir a hacerlo, pues ese aporte es para nosotros mismos, ¿no? Una idea que ha estado viva desde hace mucho tiempo y que, pues, que es importante para lo que mencionas y dado el impulso que definitivamente sí hay ahora, es hacer conversatorios o inclusive charlas, inclusive lecturas por espacios que podamos coordinar, digamos, un grupo de gente interesada en innovación tecnológica, otra en innovación social, puedan hacer espacios en los que tú o cualquier persona, digamos, puedan hacer una clase, una exposición de un punto, una discusión o un debate dirigido por una específica persona que a lo mejor tenga mayor conocimiento sobre el tema. Se debería aprovechar muchísimo más espacio, pero fíjate que si se pueden hacer cosas específicas, inclusive hasta podemos aprovechar más tarde el espacio para coordinar algo y hacer el ejercicio. Sí, chévere. Clave es saber eso, como que los espacios están para que uno se apropie de ellos, para usarlos. Si está gente de verdad interesados y pues yo puedo, o sea, me pueden enviar correos y podemos enviar alguna sugerencia, por ejemplo, alguna convocatoria, también por Facebook se puede hacer respecto a alguna conversación o alguien quiera exponer algo o si quiere sugerir algún tema que se pueda debatir específicamente, un tema específico y centrado que sea toda la base de la discusión, pues haya tiempo más, pues se puede hacer de una vez ahorita para más tarde. Se lo pueden escribir en el chat. Ese era un tema que se había venido comentando hace un rato en las reuniones de Colombia aquí en TeamSpeak. Y de hecho había sido Sonia la que lo había sugerido, que tal vez tener un tema del que se pueda hablar, entonces, y como le estás, exactamente como le estás proponiendo, Dick, que entonces uno envía un correo y dice, oigan, vamos a hacer un conversatorio sobre, digamos, libre albedrío. Lleguen los que quieran hablar sobre el tema, con información para compartir, y hablamos sobre el tema. Ese tipo de cosas pueden ser muy, muy, muy positivas. Y otra cosa que a mí me parece muy importante, Gabriel, es el estar en contacto con otros capítulos de otros países. Yo sé que pues el idioma nos limita mucho, ¿no? Pero yo me la paso revisando el TeamSpeak casi todas las noches y me meto en conversaciones de gente de Argentina, de Chile, de México, en todas las que puedo. Y siempre hay algo que aprender, ¿no? Porque lo que tenemos que aprender es comunicarnos y ver qué otras cosas está haciendo la gente en otros lugares. Por decirte algo, un par de ejemplos, la gente de Argentina está procurando crear unas villas o comunidades autosuficientes. En México hay un muchacho que está trabajando sobre energía alternativa. Y hay mucha información que uno puede sacar y compartir con otros capítulos, por lo menos del mismo idioma, ¿no? Pero es bien interesante. Excelente. Reguito tenía hace rato una pregunta, ¿no? Que decías que pasa con el proyecto Venus. ¿Tienes micrófono? ¿Puedes hablar? ¿Cuál reunión, Javier? En el domingo pasado, que no sé, es que por la voz me pareció. Jorge, ¿tú vives en Canadá y tuviste que venir a Bogotá por estos días? Sí, correcto. Es el mismo que canta y baila. Ah, qué bueno. ¿Y cómo siguió tu papá a propósito? Qué pena. Gracias, Javier Montarro. No, no, no. La cosa va viento en popa, lenta, lentamente, pero el viejo va saliendo adelante. Entonces, me dio la oportunidad de participar esta tarde en la reunión de lingüística y de acompañarlos a ustedes esta noche un ratico. Gabriel, de los temas que aparecían en la página esa donde estaban publicados, ¿hay algo más pendiente que no hayamos tocado? ¿Algún tema que estemos dejando para el final o? No, pues realmente como que, como les comentaba hace un ratico, algunos de estos temas que están acá eran de una reunión anterior, de la última reunión del año. Los otros temas que son nuevos, como que los pegaron ahí, o sea, fueron puestos ahí, pero lo cierto es que pues la idea un poco de esta reunión era como recibir a las personas nuevas, porque sería la primera reunión después de la proyección de Sideways Moving Forward o de las proyecciones de Sideways Moving Forward. Entonces ese era como el propósito principal de la reunión. Sin embargo, como que pues muy chévere como que pusieron todos estos temas y algunos de esos ya los tratamos. Pienso que los que sean estructuralmente importantes y eso es mejor tratarlos con calma en la próxima reunión. Pero de resto creo que estamos bien. Yo quería comentar un poco sobre los procesos y estructuras del movimiento, pero igual ese material va a estar en la página de Colombia. Entonces, que va a salir antes de la próxima reunión. Entonces, de pronto mejor que esté para que lo puedan revisar. Yo igual puse un enlace que es de un documento que está en la página internacional que se llama Procesos y Estructuras del Movimiento y explica un poco cómo funciona el movimiento en términos operativos. Entonces, si no, el que está ahí publicado está en inglés. Espero que todo el mundo lo haya leído. Si no lo han leído, aclara mucho cómo funciona el movimiento. Pero igual va a estar en la página de Colombia en español. Entonces, y para responder concretamente a tu pregunta, creo que estamos bien, creo que fue una reunión buena. Gabriel, y otra cosita, ¿tú sabes más o menos para cuándo ya esté en internet el documental, el Moving Forward, como para poderlo descargar? Porque aquí en Bucaramanga hasta el momento solo tenemos una copia, la que David Páez le envió a Irena. Sí, fue la que yo le envié. Es que yo estuve hablando desde el comienzo con Irena porque ella me comentó que quería hacer la proyección, pero ya se había pasado como la fecha en la que se estaban inscribiendo en todo el mundo las proyecciones. Entonces, pues yo hice lo que pude y hablé con Charlene y conseguimos que la tuviera. Entonces a ella le enviaron el enlace, pero no lo pudo descargar por la velocidad. Entonces yo le envié una copia del mío, del que llegó aquí a Bogotá. Para la proyección que habíamos reservado y le envié una copia a ella. Pero igual esa versión no es la que se debe distribuir. Ella debería ya saber explícitamente que esa versión no es para hacer copias, porque no es como una versión como finalizada. La versión que va a estar en internet va a ser más completa, va a estar mejorada. Y Peter dijo explícitamente como porfa no distribuyan esa versión porque pues como que no va a ser la completa. Entonces, qué chanda que haya dos versiones, mejor que esté la más actual. Entonces, lo que te diría es como esperar hasta el 25 de enero, que es la fecha oficial en la que se ha dicho que va a salir la descarga. Ah, qué bueno saber eso porque Irene no me comentó al respecto esto, pero ¿qué le faltaría? O sea, yo lo vi muy completo y con muy buena traducción, excelente la traducción, porque a veces esto en las traducciones se pierde bastante, pero esa traducción fue excelente. ¿Qué quedó faltando? O sea, ¿es de fondo o de forma lo que falta? No, pues lo más probable es que sea de forma o a manera de complemento. Entonces, Peter dijo que tal vez algunas entrevistas, algunas otras entrevistas, algunos complementos, algunos ajustes a la gráfica, a la calidad. Son cosas como que él como productor y director pues quiere hacer. Pero por la premura del release, perdón, por la premura del release como que no se pudo hacer. Pero entonces él, pues parte de las condiciones de las personas que se hacían responsables por las proyecciones era como no distribuir esta versión preliminar, sino pues esperar a la que salga. Ah, ok, gracias, gracias, Gabriel, porque pues yo en lo poco que alcancé a hablar con Irene es que el viernes no pude ir a la segunda proyección porque era en otro sitio, pero pues yo le dije a ella que dependiendo de lo que se hablara en la reunión de hoy, mañana hablábamos para coordinar otra proyección del documental, pero entonces voy a esperar mejor a que salga ya la versión finalizada para hacer otra presentación acá en Bucaramanga. Sí, pues lo que se ha dicho como internacionalmente, como así, como a forma de una guía, es en los lugares en los que ya se haya hecho la proyección, o sea, los lugares que ya estén registrados y aprobados internacionalmente, pues no importa, se pueden volver a hacer proyecciones si hay la demanda y la disponibilidad. Pero pues para reservar nuevos lugares, pues mejor de una vez hacerlo a partir del 25 con la versión ya que totalmente descargable de internet y que así cualquier persona lo puede organizar sin ningún problema. Javier, quisiera agregar que básicamente es una petición de Peter. Él no quiere que esa versión esté rodando por ahí, ni que se publique en internet, ni que se den copias de esta versión. Esa versión tiene una marca de agua que permite detectar, digamos, quién, de qué capítulo salió la original. Por lo tanto, si una de las copias, estoy hablando hipotéticamente, si alguien agarra una copia y la pone en internet, el responsable de eso va a ser Gabriel, que es el responsable de Colombia, o el responsable del capítulo que haya de donde haya salido la copia. Y todos nos comprometimos a que esa copia no iba a ser difundida, excepto para la Premiere. Y bueno, es algo que queremos respetar, es más que todo eso. Sí, claro. Por la aclaración, porque la verdad yo no sabía, e incluso le dije al señor que les comentaba, al señor que venía de Barichara, porque él se vino expresamente a eso, no sé cómo enteró, no alcanzamos a hablar. Yo le dije que esta semana se la enviaba, pero pues ya sabiendo eso, no me comunico con él para decirle que no, que me demoro y la próxima semana se la envío. Claro, sí. Pero entiendo bien, o sea, ¿tú tienes la copia ahorita de la película o la tiene Irene? No, Gabla, tiene Irene. Ah, ok. No, igual yo, o sea, yo creo que le expliqué a ella, y no, y ella misma habló con Charlene, y a ella Charlene también le envió los correos con los términos y eso. No, según entiendo, ella entiende esas condiciones, esos temas. Pero igual no es, o sea, no es grave, como que ya en 2 días la podemos descargar ya completa y repartirla por todas partes. Ah, ok. Gabriel, yo quería preguntarles algo. Acá nos pasó algo muy curioso y que como el documental está dividido en cuatro partes, a mí me parece que deberíamos aprovechar y dividirlo, o sea, presentar primero la primera y la segunda parte y luego la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque cuando apenas terminó la proyección, nadie se salió durante la proyección. pero apenas terminó eso, todo el mundo salió en desbandada, casi que no alcanzo a decirles, por favor entren a la página en Facebook, la página de Colombia, etcétera, porque todo el mundo ya estaba cansado. Empezamos a las 7, salimos casi a las, faltando un cuarto para las 10. No sé si a ustedes les habrá sucedido lo mismo. Sí, claro. Claro, sí, es que, o sea, después de 2:40 las personas igual están cansadas, entonces salen volando, sí. Sí, sin embargo, pues uno trata de hacer el esfuerzo de decirles y eso, pero sí, indudablemente sí, ese fue el caso. Sobre todo para nosotros porque las personas lo leen en subtítulos y tal vez es más agotador que escucharlo en el idioma nativo de uno. O sea, por ejemplo, para la gente que habla inglés de forma nativa o que entiende bien inglés. Y sí, me parece una idea chévere. Aquí también lo habíamos comentado y lo habíamos pensado también, que sería genial. Sobre todo porque uno puede enfocar la discusión hacia el tema específico. Entonces, si uno quiere poner la primera parte sobre naturaleza humana, o pone la parte sobre patología social, o pone la parte final sobre rise, sobre levantamiento, es muy chévere porque permite, como tú dices, fragmentarlo para hablar sobre temas específicos. Igual es bueno que la gente se lleve todo el mensaje, ¿no? Pero claro. O también puedes hacer un intermedio, ¿no? Depende del sitio donde la presentas, puedes hacer un intermedio de 15 minutos o algo, y la gente tiene oportunidad de ir al baño, de estirar las piernas y tal, y también funciona. Sí, sí, tal vez podría funcionar, sí. Creo que en últimas siempre depende como del compromiso de la gente o del interés de las personas. También si ya han sido expuestos a información parecida, es más tolerable, como que si es algo totalmente nuevo, como que wow, es un choque muy vasto. Pero sí, pues en la Cinemateca, por ejemplo, nos recomendaron como, pues yo estuve consultando con ellos como sobre la posibilidad de hacer un intermedio y todo. Y me dijeron básicamente como, son 2:40, como que se los quiere tener 15 minutos más, como que me dijeron, no, por favor no haga eso, como que la gente se va a salir del cansancio. Pero y creo que si uno hace una proyección con personas ya interesadas en el movimiento específicamente, creo que eso es muy, muy viable. O sea, incluso se puede combinar, uno puede hacer, presentarles la primera parte de naturaleza humana y uno para, lo conversa, lo habla y de pronto luego les presenta la otra parte y luego lo conversa y lo habla. Me parece muy viable, muy chévere. Y no, y es lo bueno, o sea, a mí me parece lo bueno de poderlo segmentar es que uno puede charlar con las personas que están ahí, de pronto tratar de conocerlas un poco, de poder preguntarle a cada uno cómo llegaron al movimiento, cómo se enteraron, cuál es su opinión. Perdón, ya regreso. Gabriel, vamos a ver si todavía está aquí. Creo que ya se fue. No, Micea no estaba preguntando algo acerca de Medellín. Y Andrés es preguntando que si se va a proyectar en Cali. La película se proyectó en Cali ya. La fecha fue el 21. En Medellín hay varias personas que se han contactado y están tratando de organizar una proyección para después del 25. Una o varias proyecciones. Y han sido 3-4 personas las que se han contactado con el interés de organizar. Y ellos están en contacto entre ellos haciéndolo. Ok, ¿y en Medellín hay un capítulo en Medellín? En Medellín todavía no hay un capítulo conformado. Es hasta ahora, bueno, si bien siempre ha habido personas desde Medellín que se interesan y que, digamos, sabemos que entran a la página, sabemos que entran al blog por las estadísticas, o sea, de Google Analytics, que dice de dónde entran las personas, de qué parte del país o del mundo, sabemos que sí entran muchas personas, pero no había habido o no habíamos visto nosotros como movimientos organizados o acciones organizadas o contactos organizados hasta ahorita con la película de Sidegeist Moving Forward y estas 4 personas que les comento que quieren empezar a organizarse ya en Medellín. Ok. Alex, gracias por estar por aquí. Y adelante, Alex. Gracias a ustedes, muy lindo verlos aquí en el Speak y escucharlos y escuchar el debate y todo, muy lindo. Quería decir una cosa antes que nos vemos, porque aquí en Londres son las 3 de la mañana. Si alguien, yo sé que Gabriel nos va a viajar por Z-Day, o si alguien quiere viajar aquí en Londres por el main event de Z-Day, que se ponga obviamente en contacto con Gabriel, y Gabriel nos pasa a ser amigo y tratamos de ayudarlos a viajar aquí por el 12 o 13 de marzo. Y ya, buenas noches a todos. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias, Alessio, que estés muy bien. Wow. Gracias, que estés muy bien, Alessio. Chao, dale. Gabriel, una pregunta. La hermana de David también estaba haciendo como parte activa del movimiento, pero no le he vuelto a ver como correos de... ¿Es que ella ya no está aquí en Colombia? Sí, exactamente, ya, sí, entiendo bien, viajó a Londres para estudiar ya. Sí, Kirche, yo pensaba hablar sobre la estructura del movimiento, pero pues les dejo el enlace en inglés, pero es que todavía no está en español en la página y es un poco denso para hablar o leer, entonces me gustaría más bien que, o sea, si les interesa que lo puedan revisar con tiempo y por eso me gustaría que estuviera ya en español con la página, que es para que va a estar para la próxima reunión. Entonces prefiero dejar ese tema para la próxima reunión. Pero no sé si vieron todos la entrevista sobre el estreno y bueno, y el movimiento aquí en Colombia. El estreno de Series Moving Forward y el movimiento aquí en Colombia. Es en la radio 1430 AM y pues lo subimos a un video a YouTube. Ya te pongo el enlace, Andrés. Ahí está. Yo lo estuve viendo, Gabriel, yo lo estuve viendo, pero no reconocí a la persona a la que habla, la que está hablando acerca de lo que es Seguies. ¿La persona que entrevista? Sí, exacto. ¿Cómo así, el entrevistado o el entrevistado? Amigos, pues si les parece, podemos ponerlo, lo escuchamos entre todos, pues, y aprovechamos para los que no lo hayan escuchado. Si algo, pues aquí se le puede dar play y mantener el botón oprimido y pues ya viéndolo todos, no lo he podido ver, yo tampoco lo quiero ver y hablamos, son 6 minutos que dura y al terminar pues discutimos de él, ¿les parece? Pues chévere, sí. Ok, entonces okay. Ya voy a ponerlo. En torno al cine, que ha sido gratis durante todo el mes de enero, pero de una manera muy destacada, anoche tuvimos la oportunidad de ver una película que se llama Zeitgeist. Es una película que ha llamado la atención a muchas personas porque es una propuesta frente al tema económico global y mundial. En esta oportunidad tenemos la compañía de Gabriel Vivas, quien está en este momento con nosotros en micrófonos, es uno de los organizadores de este proyecto que además es cultural, pero también es económico. Gabriel, buenos días. Hola, muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Gabriel, es para nosotros un placer tenerlo aquí como una persona de, no solamente de la cultura, sino de un movimiento, Zeitgeist económico, que se está fundamentando no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Quisiéramos que nos comentes primero qué fue lo que sucedió anoche en la Cinemateca Distrital y cómo la gente vivió esa fiesta del cine. Gracias, estuvimos proyectando una película en la Cinemateca que se llama Zeitgeist Moving Forward, que es la tercera película de la serie Zeitgeist, del director Peter Jackson, que se ha hecho ya famosa en internet. Las películas anteriores, que fueron dos, se han visto más de 50 millones de veces en el mundo por internet. Entonces lo que se está haciendo ahora es un estreno mundial que está siendo llevado a cabo durante esta semana. Aquí en Colombia se hizo en 5 ciudades, incluyendo Bogotá, y estuvimos anoche en la Cinemateca totalmente llena, con más de 150 personas que no pudieron entrar porque no alcanzó el cupo, y la reacción fue la misma que ha sido en todo el mundo. Las personas aplauden al final y pues hacen toda clase de contactos y comentarios, y la película ha sido realmente un éxito en todo el mundo. Se estrenó de forma simultánea en 60 países, en 30 idiomas, cerca de unos 330 teatros, con más de 1000 funciones. Según me entiendo, esto podría ser un récord mundial, que es un documental y pues no está asociado a ninguna empresa o distribuidora. Gabriel, muchas gracias por la información. Una pregunta, Gabriel, ¿en qué consiste ese movimiento que, pues como significado, se presenta con la película Zeitgeist? Correcto, sí. Pues la película... película hace evidente la necesidad de superar el sistema socioeconómico actual mundial y presenta una alternativa viable para la humanidad. Entonces, de lo que se trata el movimiento Zeitgeist es precisamente de esto, es un movimiento social a nivel mundial que no tiene ninguna afiliación política ni religiosa y busca informar al mundo sobre el estado actual de la tecnología y de las posibilidades que tenemos como humanidad para presentar la necesidad de movernos hacia un sistema sostenible y más humano. Para quienes vimos anoche la película, sabemos que no es solamente el tema económico que causa colapso a nivel mundial, sino también la destrucción del medio ambiente. ¿Qué es la cita más destacada en la película frente al medio ambiente? Básicamente la humanidad ha estado sistemáticamente destruyendo el entorno que hace nuestra vida posible. Creemos que esto es por precisamente el sistema socioeconómico actual. No permite que haya una posibilidad de beneficiar a todas las personas, salvando a la vez nuestro entorno. Entonces lo que necesitamos es un sistema que sea a favor de nuestro entorno y a favor de nuestro bienestar como humanidad. Por eso la necesidad de hacer una transición hacia un sistema más sostenible, que es más eficiente. Bueno, Gabriel, una pregunta, y es en Colombia, ¿cómo va funcionando este sistema o este movimiento? ¿Cuántas personas tienen ustedes que se hayan vinculado? En Colombia empezamos desde el 2009, que es el tiempo en que empezó en todo el mundo el movimiento. En Colombia más de 4.000 personas están ya participando en el movimiento. Como te digo, la película se presentó en 5 ciudades, pero hay más ciudades en las que hay actividad. Entre esas ciudades está Cartagena, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Pasto, Medellín. Bueno, y una pregunta de cierre. Nosotros vimos anoche que más de 150 personas se quedaron en fila y peleaban por poder entrar a la Cinemateca Distrital a ver la película Zeitgeist. Tengo entendido que hoy también se va a hacer, pues en vista de que anoche no se pudo, se van a hacer dos funciones hoy. ¿En dónde y a qué pasó? Vamos a dar una semana varias proyecciones. Tenemos un contacto con algunas universidades y con la red de bibliotecas en Bogotá, entonces les vamos a estar informando. Lo que te quería decir es, esta noche va a haber una reunión para las personas que quieran más información a las 6 de la tarde en la calle 14, número 322, en Casablanca. Es en el centro. Y las personas que quieran más información pueden entrar a la página web www.stagegatecolombia.com. Stagegate se escribe Z-E-I-G-E-I-S-T. O a la página web elespiritudeltiempo.org. 9 de la mañana, 21 minutos, saludos cordiales a Gabriel Vivas. La actividad de la Cinemateca, ¿hasta cuándo la tendremos con esa gratuidad para los capitalinos? Claro, la Cinemateca está abierta durante todo el mes de enero, entrada gratuita, y como ustedes saben, también la programación tiene un costo muy bajo para las personas que quieran ir todos los otros meses. La película se presentó exclusivamente ayer como parte del estreno. Si las personas la quieren ver, a partir del 25 de enero va a estar gratis por internet para que cualquier persona la pueda ver. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la información. Quedas pendientes entonces de todos los acontecimientos de este nuevo movimiento, Zeitgeist. De otra parte, queremos seguir informando. Muy buenas entrevistas. Bueno, yo creo que con esto finalizamos. Espero que hayan escuchado. Amigos, sí, se pudieron escuchar. Sí, se escuchó. Yo estoy perfecto y estuvo muy buena la entrevista. Sí, me pareció que fue chévere que lo... Marta, exactamente. Marta Castañeda, que hizo muy buenas preguntas, eso es súper importante. ¿Esa emisora es solo de Bogotá? ¿O es así como Caracol o RCN que en otras ciudades se puede sintonizar también? Sinceramente no sé. Todd dice que de Bogotá. Gabriel, qué pena. De quienes estamos en este momento conectados, ¿hay alguien que está aquí por primera vez? Yo. Excelente. Pues hay algunas personas que conozco, pero en el servidor las personas que aparecen con el escudito de la G es porque hasta ahora están empezando a usar TeamSpeak o se están conectando de nuevo a computador. Sí. Ahí están Andrés, Nelly, Todd y no sé si Regedit y Nico tal vez. Claro, Andrés, sí. Qué pena, Gabriel. Sigue, si quieres, sigue, ¿qué ibas a decir? Yo le iba a responder a Andrés sobre lo que puso en el chat. No, es que la semana pasada, en el domingo anterior, que hubo esa reunión así de, tal vez como fuera de horario, hay una muchacha que no recuerdo el nombre que estuvo y dijo que iba para Cali. Creo que a ella la puede contactar Andrés Rosas, que está preguntando por la gente de Cali. Sí, en Cali ya hay un capítulo ya conformado Ellos hicieron la proyección y llevan un buen tiempo trabajando juntos. Fernando y Mónica, que es la persona que creo de la que estás hablando, Javier, son las personas que han estado como ahí a la cabeza tratando de coordinar las cosas. Lo que puedes hacer, Andrés, si quieres, es en Facebook, puedes buscarlos. O si quieres, escribe un correo a saidgeistcolombia@gmail.com y por ahí te redireccionamos directamente allá, a la gente de Cali. Sí, no, simplemente busca Zeitgeist Cali y ya. Bueno, yo me despido de todos y aprovecho para recordarles a las personas que no conocen el blog o que no tienen mi correo, pues se les puede enviar cualquier sugerencia, cualquier información o publicación que quieran hacer de los videos, imágenes, lecturas que tengan de los eventos que han tenido en sus ciudades, pues son bienvenidos. Allá pues vamos a estar actualizando y precisamente pues los invitamos también a sugerir lecturas, a enviar artículos de ustedes o artículos sugeridos para seguir enriqueciendo el espacio, pues que finalmente, como saben, el blog ya es de Latinoamérica, finalmente estamos pues, desde acá de Colombia impulsándolo, pero ya estamos recibiendo información de otras partes y estamos generando sobre todo una gran biblioteca de información a nivel latinoamericano. Entonces, pues les envío un saludo muy grande. Y pues finalmente estoy acá con Margarita, que ha estado conmigo escuchando toda la reunión y aguantando precisamente y no la ha dejado leer. Y me pide que cierre con esta frasecita corta de una lectura que dice así. Dice, si piensas con un año de anticipación, siembra una semilla. Si piensas con 10 años de anticipación, planta un árbol. Si piensas con 100 años de anticipación, educa al pueblo. Pues es una es un proverbio. Entonces, pues que quede de cierre y les envío un abrazo inmenso a todos y ha sido maravilloso. Chévere. Saludos allá a Margarita y también a ti, Dick. Gracias por todo. Gabriel, yo quería proponer algo que, pues aunque ahorita afecta solamente o está afectando directamente a Santander y Norte de Santander, como le decía todo por el chat, esto. Yo creo que un objetivo que nosotros nos podemos trazar de pronto para este año, o por lo menos el primer semestre, es poder recolectar la mayor cantidad de información para que la gente pueda ver los efectos secundarios que está produciendo en el mundo o que produjo en muchas partes la minería a cielo abierto. Porque a la gente le hablan de minería a cielo abierto y como le decía todo en el chat, un ejemplo muy palpable es que aquí cerca de Bucaramanga, que es donde funcionan unas minas de carácter artesanal, por ejemplo, Greystar, que es la compañía canadiense que está comprando eso, llega y le dice a un campesino que tiene 2 hectáreas, le doy 1.000 millones de pesos por sus 2 hectáreas. Tiene lo que estar loco para decir que no. Entonces, ellos han, pues claro, ellos venden, pero ha hecho falta es vender más la idea de cuáles son las consecuencias y qué es lo que deja. Que en muchos lugares del mundo que ya la explotación minera finalizó, quedó el desierto o el terreno completamente deteriorado, inservible. Entonces, a mí me parece ese un objetivo bueno para este año, poder recolectar información, ayudas audiovisuales y adherirnos a eso, a poder darle a entender a la gente que sí se puede hacer minería, pero de una forma más responsable.